Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas, vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Ahí frotando las manos para sacarse el frío en este sábado divino. Qué calorcito, qué calorcito. Qué calorcito humano que se siente acá en este programa. Sí. Porque del otro. Bueno, este sábado 31 de julio. Bueno, una mañana hermosa para estar haciendo radio, para disfrutar el solcito. Sí, ni sí, les sí, cuento. Sí, sí, sí. Hermoso sol. Estar bueno. Tirado en la quinta, ¿no? Disfrutando del solcito. Sí, ahora que está abierto. Qué lindo. Ahora que abrió. Precioso. Bueno, saludamos a toda la audiencia de Spica FM, al mundo le falta un tornillo. Y bueno, y aparte para sacarse el frío, arrancamos con una noticia preciosa. Si habrá. El gobierno aumenta los combustibles por encima de la recomendación de la URSEA. La LUC creó ahí una forma de aumento de los combustibles, que es un famoso precio de paridad de importación, que uh-huh. Hay un es algo teórico, no es algo práctico, digamos, y en base a eso recomienda la suba de combustibles, y ahora a partir de eso es que suben todos los meses. Se suponía que era el primero, pero ahora agarroñaron y lo suben el 31, o sea que hoy ya subieron los combustibles, y bueno, se supone que lo suben en base a lo que dice la URSEA, lo que recomienda la URSEA. ¿Tá? La URSEA había recomendado subir las naftas, por ejemplo, un 3%, uh-huh. Pero el Poder Ejecutivo resolvió subirla un 7,6%. ¡Qué lindo! Esto me hace acordar a un eslogan de cuando éramos medio gurís, adolescente, que decía, ¿gasoil sin impuesto? Del padre, el presidente actual, que era una de las promesas que tenía, y lo primero que hizo fue ponerle impuesto. Es regular no todo. Tomá. Y esto, bueno, se deriva, es uno de los efectos de la LUC, ¿no? Claro. Así que subieron por encima. La nafta se fue a 70 pesos el litro, 70 y algo el litro. De pelote. Sí, y además eso repercute en toda la cadena de comercialización de distintos productos, encarece productos de la canasta básica. No es solo el combustible, no es cuando uno se va a poner nafta, sino el transporte de los productos básicos que utilizamos, ¿no? Sí, pegan en la inflación directamente, sube el costo de vida. Exactamente, bueno. Exactamente. Sí, el gasoil que tenía que subir 2,95%, subió un 10,9%, un 11%, o sea, que eso es lo que más repercute en la canasta, porque bueno, casi todo lo, digamos, el transporte, la industria, pila de componentes que hacen al precio final de los productos que consumimos, sobre todo con gasoil, se basan en el precio del gasoil. Por lo tanto, ese 11% se va a ver luego, va a repercutir luego en a ver qué dice la gente de un solo Uruguay, ¿no? Que eran bastante, bueno, se movían bastante con lo de claro. Bueno, pero no, está todo alineado. Yo le voy a contar, porque este sobrecosto que puso el gobierno lo justifica porque en realidad lo que hizo fue traspasar sobrecostos que tiene ANCAP uh-huh. al consumidor de las naftas, ¿no? Entonces, claro, el sobrecosto que tiene, por ejemplo, por las plantas de Portland, que no son rentables, pero bueno, cumplen un rol fundamental para la construcción, para una cantidad de cosas, tener soberanía sobre la producción de Portland, más allá de lo que esa industria significa desde el punto de vista ambiental, el tema del etanol, de la mezcla de los biocombustibles, sí, que eso sí juega en cierta parte un rol positivo ambiental en una parte, en otra en cómo se produce, por ahí capaz que no. Y también, para el presidente que se iba a hacer cargo de todo, uh-huh. es por las millonarias pérdidas de los periodos pasados, de las gestiones pasadas. Esa es otra de las justificaciones para este. Entonces eso va alineado con el discurso de un solo Uruguay. Alineado. En realidad dicen que esto ellos van a ir mejorando, o sea, la gestión de ANCAP, es decir, lo que van a ir mejorando va a ser que van a ir recortando el presupuesto de ANCAP, ¿no? Menos trabajadores, una cantidad de cosas que la van a debilitar. Entonces, en realidad, lo que pide un solo Uruguay, lo que más le interesa es que se debilite el Estado y las empresas públicas. Por lo tanto, esto va en esa línea porque lo que le quieren transmitir a la gente es decirle, ¿vieron por la ineficiencia de las empresas públicas? Es que, sí, que ahora ustedes pagan campaña, más. Hay una campaña. Pero son decisiones políticas. Despiadada contra las empresas públicas. Eso, de todas maneras, era una de las banderas que ellos alentaban, ¿no? El tema del gasoil, de cómo va a subir el gasoil. Y bueno, por eso, estamos esperando acá la respuesta a las manifestaciones en la calle de Sol Uruguay, a ver si aparecen los amigos. Tremendo. Y viene bueno, de la mano también con eso, de esto de que también, por suerte, uno se calienta de esta forma porque en realidad también parece que el supergas también va a subir, que es la forma que tiene para calentarse la mayoría de la gente. Por lo menos nos calentamos así. Sí, igual ahora anunciaron que no iba a ser algo inmediato, sino que exacto. están procesando. Sí. El procesando es quiere decir que no va a ser capaz que el doble, pero que nos van a ir de a poquito. No, yo creo que influyó la opinión pública ahí también. Y, ¿no? Tremendo. Y aparte mismo en la propia coalición no había acuerdo para eso. Digo, mismo hasta el Partido Colorado, el propio Alfie anunció que se había visto sorprendido. Pero no son todas malas noticias. El sábado pasado hubo un desembarco, no estuvo el programa porque hubo un desembarco divino en la feria en el mes de la afrodescendencia, donde bueno participó un desembarco de Spica, donde participaron principalmente dos de los programas de Spica ahí, Ubuntu Nisa y La Caja Habladora, y bueno, en la escuelita de candombe Ubuntu, ahí en contando un poco sobre la afrodescendencia y bueno, la significación que tiene este mes de la afrodescendencia, y bueno, salir de los estudios por distintos lugares del pueblo siempre es divino, y bueno, y la feria además, la un feria lugar hermoso. La feria con tambores, una cosa, una combinación que la verdad... La feria con tambor, un ratito, un tampoco ratito. Para no molestar a los porteros, y la radio en vivo ahí, que está cordita bueno. Cordita chica, chico piano y repique. ¿No? Claro, muy lindo. Bueno, y les contamos que, bueno, ayer Dani estuvo por el Parlamento. Usted cuéntenos un poco qué es lo que está sucediendo con las radios comunitarias que tuvieron con Miguel del Acua de Radio Parque y con Fernando del Puente. Y bueno, Dani de la Espica fueron ahí, y bueno, integrantes también de Dani y Miguel de la Mesa Nacional de AMARC, fueron al Parlamento a hacer un planteo. ¿Qué es lo que propone el gobierno para con la radio comunitaria, Dani? Bueno, lo que está sucediendo es que en la rendición de cuentas se incluyeron unos artículos que modifican la ley de radios comunitarias. Y lo que pasa con esos artículos, que son los artículos del 147 al 150, es que básicamente de un plumazo borran el 40% de las radios comunitarias. Esto es así porque afecta directamente a lo que son las radios grupos de personas. Digamos, hay dos tipos de radios comunitarias, digamos, funcionando, que son las dos tipos de adjudicación, dos tipos, digamos. El tipo de radio es el mismo, digamos, el pero tipo con dos tipos de adjudicación. La frecuencia, digamos, se otorga de manera diferente, o se gestiona de manera diferente. Las radios que son grupos de personas venían siendo frecuencias gestionadas por el MEC, ¿verdad? Y bueno, esas asignaciones, esas frecuencias, se renovaban anualmente. Lo que pasa con esto es que esas radios tienen un máximo de 2 años y luego desaparecen. O sea, no tienen posibilidad de continuar la transmisión. Hay radios que funcionan de esta manera de hace 20 años. Y de esta forma tendrían 2 años para seguir funcionando y tendrían que cerrar la radio y dejar de participar. O sea, eso a partir de ahora, de la nueva rendición de cuentas, sí. Serían 2 años, de acá a 2 años, dejarían de un 40% tener permiso, de las radios comunitarias cerrarían. ¿Y cuál es la otra categoría? Además de esas son uso de... Radios grupales. Claro, frecuencias de uso compartido, que se llaman. Ajá. O sea, son frecuencias que venía gestionando el MEC, ¿no? Y las asignaba a un grupo de personas, como puede ser un grupo de profesores de un liceo que quiera hacer radio en el liceo, por ejemplo, en un barrio, un grupo de personas que no tenían de repente por ahí la suficiente organización, la suficiente cantidad de personas para formar lo que es una asociación civil, que es como, por ejemplo, funcionamos en esta radio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esas radios dependen, gestiona esa frecuencia del MEC y, digamos, se las presta por un año. Esas radios iban renovando esa frecuencia anualmente, pero podían seguir indefinidamente. Son de uso compartido, además, porque diferentes grupos de personas pueden hacer uso de la misma frecuencia. Claro. O sea, tampoco hay un problema de espectro que sea por eso. Nosotros realmente no entendemos cuál es la motivación de estos artículos y este cambio, que parece simplemente ir en contra de las redes comunitarias y no tener una otra motivación. Por ahí puede ser algún mandadito a Rami, ¿no? Bueno, de mal pensado nomás, bueno, ¿no? Sí, porque bueno, sí. Es cierto que han habido quejas sucesivamente de Rami en contra de las radios comunitarias, muchas veces infundadas y muchas veces confundiendo lo que es una radio comunitaria y lo que es el rol de las radios comunitarias, ¿no? Que o sea, también tienen un rol muy diferente a lo que son las radios comerciales, totalmente, ¿no? Entonces, sí, esto, y además está bueno explicar que no es un hecho aislado de parte del gobierno. Primero, Guzmán Acosta y Lara, que es el director nacional de telecomunicaciones, en noviembre del año pasado salió una nota en el Telégrafo ya hablando muy mal de las radios comunitarias, en particular de Horizonte de Paysandú, una radio compañera de AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, diciendo cualquier cosa, donde mostró que no conocía el sector, el director nacional de telecomunicaciones, que no conocía el sector y que no conocía la legislación. No, eso quedó clarísimo. Tanto es así que AMARC hizo una denuncia de Institución de Derechos Humanos y Acosta y Lara se retractó y se sacó la culpa encima y dijo que en realidad él no había dicho eso, que fueron interpretaciones del periodista del Telégrafo, ¿no? Dejando muy mal parado también al periodista, ¿no? Y eso está claro, que el tipo habló sin conocimiento y pues sí, le soplaron al oído, haciendo algún mandado. Hay un desconocimiento brutal de lo que son, de lo que es la legislación y de lo que son las radios comunitarias y del papel que cumplen. Eso se nota y lo notamos ayer en la exposición que hicimos por alguna pregunta que nos hicieron. Y bueno, justamente también otra de las cosas que cambia, que se cambia en el articulado, es que las radios de grupos de personas, digamos, pasan a depender del Ministerio de Industria, Energía y Minería. O sea, hay como una visión muy distinta, ¿no? Del Ministerio de Industria. Del Ministerio de Industria. Hoy en día, claro, ya, si fueran empresas. O sea, el Ministerio de Industria. Como una finalidad comercial más que cultural. No, pero, claro, no sé. Pero las radios comunitarias hoy en día dependen, todas dependen del Ministerio de Industria, porque la Dirección Nacional de Telecomunicaciones depende del Ministerio de Industria, que, claro, como decís vos, Coco, es una visión de que la comunicación no es un derecho humano, ni tiene interés cultural, sino que es un tema comercial, digamos. Pero, claro, y ese es un gran déficit, por eso que no entienden nada, porque es, claro, una visión distinta, claro, a lo que debería ser la comunicación, que debería ser un derecho humano, que es fundamental para la cultura, para las comunidades, para la educación también en muchos casos. Entonces, ese es un gran problema. Y de hecho, en la estructura del Estado, mismo del Ministerio, de la propia Dirección de Telecomunicaciones y de la URSEC, que es quien va a opinar sobre las adjudicaciones de frecuencia, en su propia estructura no hay nada que tenga capacidad de analizar una propuesta comunicacional. Claro. Sí, en la estructura tienen una parte técnica que analiza, claro, todo el espectro radioeléctrico, y otra parte jurídico-económica que analiza la parte legal y o económica de la radio. Pero nadie puede. Sí, es capacidad. Técnico, claro. Es un aspecto técnico, no. Claro, sí. pero igual el no cambio, social. Para que quede claro, igual el cambio que hay es que las radios grupos de personas, o sea, el Ministerio de Industria le estaba asignando la frecuencia, claro, al MEC, y el MEC gestionaba esas frecuencias, cómo las repartían los grupos de personas, justamente también ahí evaluaba el funcionamiento de las radios, porque también a veces en todas esas quejas de las radios comunitarias que hay, a veces hay un tema de, bueno, no, que hay descontrol y eso, bueno, pues ese descontrol, si es que lo hay, como dice, o sea, porque es cierto, sí hay descontrol, si hablamos de que no, hace muchos años que no hay llamados, por ejemplo, para nuevas radios comunitarias, que eso es algo muy importante, y bueno, todo eso depende del Ministerio de Industria, digamos, de justamente hacer cumplir la legislación. También está fallando el Estado en lo que es la promoción de las radios comunitarias, que hace muchos años que no se promueven ni se le da apoyo a las radios comunitarias, como por ley están obligados. Claro. Y bueno, con esto es como que es un puntazo así para terminar de ir socavando lo que son las radios comunitarias y bueno, y cercenar todas esas posibilidades. Sí, y bueno, capaz que de alguna forma capaz que ayuda también, ¿no? A que nos organicemos un poco, porque no sé, uno recuerda los tiempos aquellos de que eran más de corsarios del dial, ¿no? Que eran todos pirata. Las radios comunitarias tenían que estar más organizadas, había coordinadoras que estaban, casi todas las radios estaban vinculadas a alguna coordinadora, algún espacio de vínculo con otras radios, y capaz que esto ayuda a que nos organicemos un poquito más, sí, para poder. Bueno, desde Amargo Uruguay estamos organizados, y de hecho ayer se hizo una presentación en el Parlamento donde hubo, bueno, compañeros de tres radios distintas, de distintos lugares del país, pero sin duda que esto siempre ayuda a fortalecer la organización, ¿no? Uno de los cometidos del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Que, para ver qué rol podrían cumplir, es promoción del desarrollo cultural del país, de la preservación del patrimonio artístico, histórico y cultural de la nación y de la promoción y fortalecimiento de la vigencia de los derechos humanos. No dar nada más relacionado con lo que hacemos desde la radio comunitaria con este cometido, que es uno de los que tiene el MEC, ¿no? Y bueno, se fue al Parlamento ayer. ¿Cómo les fue en el Parlamento? Y bueno, se fue al Parlamento, ahí se expuso justamente todo esto de por qué nos parecía que estos artículos no tenían nada, digamos, de aporte hacia las radios comunitarias, sino todo lo contrario, más bien parecían cercenar el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Que es una cosa básica y fundamental. Y bueno, nos escucharon, por el momento nos escucharon, tuvimos un par de preguntas. Bueno, eso no es poco que hayan preguntado algo. Nos escucharon, sí, un par de preguntas. Alguna de ellas marcaron justamente el desconocimiento, no de la legislación de las radios comunitarias, que eso capaz que ya era mucho pedir, sino de los propios artículos que estaban redactados allí, porque uno de ellos, no, pero ustedes entendieron mal el articulado, en dos años no. Sí, se acaba, y fue algo así. O sea, le tuvimos que leer el artículo, no, pero el artículo dice esto, tienen razón, en dos años se les termina, muchachos. Una cosa así. sea, pero bueno, lo cierto es que bueno, por lo menos pudimos dejar el tema planteado, pudimos de alguna forma defendernos, que siempre es importante. Y bueno, esto no terminó y hay que seguir. Sí, esto arranca, ahora darle máxima difusión a esto, ¿no? Que esto además viene ya enrabado con otras políticas. La ley de medios nueva que está en el Parlamento también afecta. Una de las cosas que saca, por ejemplo, es la CHASCA, que es el Consejo Honorario Asesor de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es el único organismo, digamos, que participa en las adjudicaciones de frecuencia o cuando hay alguna sanción a algún medio de comunicación, del tipo que sea, público, comercial o comunitario, que son los tres sectores que hay, y ahí están representados todos. Está la Dirección de Telecomunicaciones, está el MEC, está el INAU también para defender los derechos de las audiencias, de las personas, está el Parlamento, y hay organizaciones de derechos humanos que defienden distintos derechos humanos de niñez o colectivos LGBTI, digamos. Y también están las radios comerciales, las asociaciones de radios comerciales y de radios comunitarias ahí representadas. Este organismo, que es fundamental primero para darle una pluralidad de opiniones a las adjudicaciones de frecuencias y o ante una sanción que el AUSEC, por ejemplo, proponga, ¿no? Es fundamental darle transparencia a la adjudicación de frecuencias, porque bueno, ahí todo el mundo sabe, claro, cuáles son las frecuencias que se van a adjudicar, puede cuestionarlas, es un proceso público, y no como antes, que bien sabemos que hasta radios muy cercanas han sido favores geográficamente, ¿no? Favores políticos, y principalmente muchas del gobierno del Partido Nacional. Eso es así, es clarísimo. Entonces esto quita absoluta transparencia a esto que es muy importante, que son las adjudicaciones de frecuencia. Sí, viene de las manos de todo, ¿no? También se elimina lo que es el Consejo de Comunicación, que nunca se llegó a formar, lamentablemente. Claro, eso también, ¿no? Nunca se llegó a formar, pero sí es un órgano, digamos, que da garantías al proceso, ¿no? Y, Y bueno, con esto queda supeditado, digamos, al gobierno de turno cómo se asignan las frecuencias y a quién se asignan. Pasa un poco lo mismo que con las empresas públicas que se terminan deslegitimando, ¿no? Por boicots, por distintas cosas, y después viene la política privatizadora y eso. Con esto también, ¿no? Esos espacios que son como de participación ciudadana muchas veces no funcionan como tendrían que funcionar, o se les quita trascendencia, o la participación es a veces medio de las organizaciones es ninguneada. Entonces después, claro, cuando no funcionan, es muy fácil después, en vez de intentar fortalecer esos espacios donde están representados los ciudadanos, más plurales, ¿no? Donde están representadas todas las partes, es como se los deslegitima y se los termina eliminando. Sí, en este caso yo creo que no hubo una deslegitimación, digamos, de la chasca, porque si bien funciona medio mal, cuando habían cosas para discutir, había intercambio. Después, ahí lo que pasaba es que en realidad después la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y la URSSEC y el Ministerio de Industria no le daba bolilla a eso. Pero como espacio de discusión y de transparencia de los procesos, en eso sí, igual debería tener un rol más respetado, digamos, en eso estamos de acuerdo. Pero en esto que es la adjudicación, que todo pasara por ahí, que diera transparencia, ese rol estaría garantizado. El tema de las audiencias públicas, claro. todo lo que es la digamos el trámite para acceder a una frecuencia, todo lo que es los llamados, todo eso pasaba por ahí. Entonces eso le da una transparencia que ahora se pierde. Sí. Y bueno, imagínense qué sucedería, por ejemplo, si en Venezuela el gobierno decide cerrar el 40% de los medios de comunicación de un sector. La dejamos ahí, ¿no? Imagínense. Sí, sí, sí. ¿Qué se diría de eso, no? O de Ortega. ¿Qué? Bueno, sí. O sea, no de cualquiera que lo haga. Es un disparate, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo se mide con distinta vara la misma realidad? Pues estamos hablando del 40% de las radios comunitarias. Las va a cerrar en un proyecto que además es absolutamente rechazable que se haga esto en una rendición de cuentas. Que una ley de radiodifusión se modifica a través de una rendición de cuentas, algo tan importante para el sistema democrático, que haya equilibrio en el sistema de medios, que se haga a través de una rendición de cuentas y no sea una discusión amplia y abierta, y bueno, como se tiene que dar, sino que ayer a Mark debe haber sido el único que criticó esto y fue, y tuvo 10 minutos en el Parlamento para expresar eso, pero no hubo una discusión amplia sobre esto. Entonces los legisladores, con absoluto desconocimiento del tema y sin escuchar a nadie, modifican la ley de radiodifusión y cierran el 40% de los medios comunitarios. Gravísimo. Gravísimo para la libertad de expresión, para el derecho a la información y a la comunicación. Pero bueno. Pero bueno, estamos a tiempo. Esperemos sí, que yo creo que nos está escuchando algún legislador y cambian, sacan esos artículos, que es lo que propusimos, que esos artículos se eliminen, lo borren de la rendición de cuentas. Bien. Bueno, pero también hubo novedades muy interesantes por acá, por estos lares, en el barrio municipal número 1. El pasado martes estuvo la primera entrega de llaves de las viviendas que están construyendo y en el proyecto de mejoramiento barrial que está sucediendo en el barrio municipal número 1, que bueno, es un proceso que ya lleva unos años y que tiene su origen en reivindicaciones de los vecinos. Creo que fue en el cabildo, el primer cabildo abierto que se hizo en el año 2010, creo que fue. Bueno, los vecinos ahí ya expresaban fundamentalmente el problema de saneamiento que había en el barrio y también ya estaban pensando en un espacio comunitario, así un espacio para tener, pensaban en su momento en algún vagón, algún contenedor, para que los gurises del barrio también tuvieran internet. Eso expresaban en el 2010. Que ahora no tengo acá el audio, pero está en la página de Spica, si buscan ahí voces del primer cabildo abierto, están ahí todos los testimonios que surgieron en ese cabildo. Y bueno, así que es un logro de la persistencia de los vecinos y vecinas del barrio municipal número 1, que actualmente ya inauguran un centro de barrio divino que está funcionando con cantidad de organizaciones, más allá de los frenos que ha tenido por la emergencia sanitaria, pero un sueño cumplido. Y bueno, yo la estuve haciendo la cobertura ahí en el barrio municipal número 1. Nuestro corresponsal, Jonah. Sí. Y bueno, vamos a escuchar 5 testimonios. Primero de Yamila y María, 2 vecinas, que recibieron viviendas, después del alcalde de Santa Lucía, Leonardo Molo, y después de Gabriela Quintana y Sandra Robaina, que son dos de las vecinas integrantes de la comisión del barrio municipal número 1, que bueno, vienen siguiendo este tema desde hace muchísimo tiempo. Pasamos a escuchar los testimonios. Muy bien. Excelente. Nos encontramos con las vecinas María y María y Camila, acá del barrio municipal número 1. ¿Cómo está viviendo esta vida tan importante para ustedes? Después de un proceso largo, que arrancó en las propuestas en los cabildos locales, mucho tiempo militando, mucho tiempo dándole para adelante lo que están haciendo. Cuéntenos un poco las emociones y todo este proceso de trabajo. Bueno, las emociones fueron muchas, porque a nosotros ya nos habían entregado ya las casas, pero en el momento que te entregan la llave, te corre todo por el cuerpo una sensación increíble, increíble no solo por nosotros, sino por el barrio, y porque sabemos que nuestros hijos o nuestros nietos van a ser más cómodos, no van a tener... Por ellos mismos van a tener su propio espacio, no vamos a tener, digo, esa dificultad de a veces dormir todos apretados y todo, pero impecable, impecable. Estamos muy agradecidos porque al fin y al cabo, a pesar que nos dieron nuestra casa a nosotros, al barrio también lo están mejorando y es un gran avance. Y esto es un éxito también de los vecinos, porque hace años que la vienen remando, luchando para que esto se dé. ¿Emocionada? Sí, re emocionada y muy contenta por mí y por muchas familias, ¿no?, que reciben su casa o ya recibieron. Es un cambio totalmente. Y después todo este proceso de laburo es progestando, o sea, casa propia es muy fundamental, ¿no? Es muy fundamental, claro, por eso te digo, cuando te dan la llave, la emoción que sentís es increíble, porque uno, por más que quiera a veces progresar un poquito, por muchas circunstancias no puede a veces. Entonces tener una casa propia es increíble, la verdad que sí. Perfecto, y para finalizar, nada, casa propia, importantísimo, ¿no? Sí, re importante. Es algo que a veces a uno no teniendo una entrada de dinero, que se dice como para hacerte una casa, uno no la tiene, y hoy en día que se entre en una casa cero kilómetros es otra cosa, otra manera de vivir. Perfecto, y nada, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Trabajando, y nada, y también sí, como última, el tema del barrio, cómo creció, cómo se mejoró. Sí, mejoró en pila el barrio, por suerte, está muy lindo y por suerte vamos a estar todos cómodos, y gracias a Dios el barrio va a tener sus buenas condiciones, que lamentablemente antiguamente no tenían buenas calles, no tenía saneamiento ni nada. Entonces no solo nosotros salimos beneficiados, sino todo el barrio, y eso está buenísimo. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. María, ¿cuánto? María González. ¿Y usted? Yamila Rodríguez. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Digamos, comunidad. ¿Usted cómo está viendo que es lo importante para mucha gente en esta entrega de llaves? Bueno, en realidad esta es una etapa de un proyecto que viene desde el periodo pasado, de hace mucho tiempo, en el cual, bueno, hoy se entregan 8 viviendas, algunas que ya se fueron habitando, pero por el tema de la pandemia hoy simbólicamente se entregan. Pero en realidad, bueno, esto es un plan integral de infraestructura en el cual, bueno, hay mejora de calles, conexión a saneamiento, que es muy importante por todo, ni que hablar del tema de la pandemia, pero sin pandemia también es una situación que mejora la calidad de vida de vecinos y vecinas. Todo lo que tiene que ver con iluminación, que mejora todo lo que tiene que ver la seguridad. Y bueno, y estos realojos de viviendas se deben a que, bueno, a la apertura de calle que se realiza en algunos lugares de acá del Municipal 1, genera que, bueno, estas viviendas son para los beneficiarios donde se afecta por la pasada de esa calle. Así que en realidad estamos muy contentos. Esto es una etapa de un proceso que va a finalizar allá por los fines del 2021. Y bueno, y desde 2005, como decía, hoy estamos acostumbrados a que este tipo de proyectos en Canelones, inclusivos y con la gente y para la gente, se lleven adelante. Por lo tanto, por más trabas que hayan habido en algunos lados con respecto a préstamos y comisos, el gobierno de Canelones va a aplicar la creatividad, igual que el municipio de Santa Lucía y otros muchos municipios, para tratar de seguir llegando a la gente a la hora. Estamos con la vecina, ¿usted cómo se llama? Sandra Robaina. ¿Y usted? Gabriela Quintana. Cuéntenos qué significa este día para ustedes, tan importante por un montón de cosas que se fueron trabajando y por un montón de cosas que se fueron haciendo, y ustedes también que estuvieron desde el arranque. ¿Qué significa esto para ustedes? Viene realización de muchos sueños, mucha pelea de mucho tiempo, hace más de 9 años que venimos tironeando para que estas cosas salgan, y es un sueño para nosotros ver que la gente recibe su casita, que se va a sentir cómoda, que va a estar en lo suyo, es todo, todo. La verdad que sí. que están todos muy emocionados. Para nosotros también este es un día muy lindo, muy feliz, porque son sueños que se concretan. La gente en sí, queremos que el barrio sea uno, no discriminar, porque acá este es un barrio que ha sido siempre muy discriminado, y está bueno. Estamos muy felices de que esto vaya a pasar hoy. Como que se está abriendo una nueva puerta para este barrio, un barrio que antes tenía sus cuestiones de estigma, ahora está mucho más iluminado. Sí, totalmente. Aparte, desde el vamos, porque la gente, la integración es todo, en todo Santa Lucía, y yo pienso que es un puntal muy importante para que sigan habiendo cambios. Bueno, muchísimas gracias y nada, estamos en contacto. Gracias. Por parte de La Espica. Gracias. Y a seguir construyendo en este día tan importante, ¿no? Seguir caminando para adelante. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar, porque siempre están, siempre por la coalición del Municipal 1, siempre a las órdenes.